Bueno, vamos a ir con el tema, tiene que ver con el tema de trabajadores y trabajadora, don Horacio Agustín Riva, y está con nosotros en comunicación telefónica Alejandro Morelli, trabajador de PepsiCo. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Bueno, Alejandro, hubo marcha hoy, concentración de los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo. Primero preguntarte eso, ¿cómo vivieron hoy esta jornada y este reclamo que se viene sosteniendo por parte de los trabajadores de PepsiCo? Y después, bueno, marcharon hacia la convocatoria de la CGT. También una mirada sobre esta jornada, esta convocatoria de la CGT. Sí, bueno, se acaban de cumplir 2 meses desde el cierre de la planta PepsiCo, planta Florida. La verdad que seguimos en la lucha, pero bueno, son 2 meses en donde no tenemos ninguna solución todavía por parte del Estado, ¿no? Ni por parte de la justicia. Bueno, la justicia nos dio una cautelar a favor, que todavía sigue en pie, una cautelar que tiene la reincorporación de 10 de nuestros compañeros, pero bueno, aunque sigue en pie, todavía no se cumple, no la cumple el Estado, no la cumple nadie. O sea que seguimos ahí en la carpa del Congreso, y es una lucha que bueno, no la abandonamos porque estamos seguros de que es una lucha que para nosotros es justa, porque son por los puestos de trabajo, y bueno, es una planta que todavía está con su maquinaria, es operativa. En el marco de esta lucha, hoy se dio una convocatoria por parte de la Central General de Trabajadores, que convocaban a la Plaza de Mayo, y nosotros, bueno, realizamos un corte a las 7:30 en el obelisco para que se haga escuchar nuestra voz por los puestos de trabajo. Y también nos acercamos hasta la Plaza de Mayo porque creíamos que era importante este marco de ajuste, de despidos, que también estemos los trabajadores ahí exigiendo un plan serio a las centrales generales, ¿no? Que son los que nos tienen que representar y tienen que convocar a medida de fuerza cuando hay ataques a la clase trabajadora. Justamente, Ale, ¿cómo visualizan ahí vos y los compañeros que no haya medida de fuerza prácticamente, ¿no? Que se convoque una movilización, de esa movilización se convoque una reunión donde se va a ver si va a haber medida de fuerza. ¿Qué lectura hacen de esto? Y la verdad que, bueno, las expectativas eran bajas porque entendíamos que la CGT no convocaba a una movilización para llamar a ningún plan de lucha, sino era simplemente para descomprimir la bronca de las bases y este año y medio de ajuste. Nosotros en realidad no fuimos, repito, con expectativa de que convoquen, y bueno, nos fuimos con eso, ¿no? Digamos, con un llamado dentro de un mes, el 24 de septiembre, a una reunión que posiblemente ahí discutan un plan. Bueno, acostumbrados de vuelta una vez más, parece que cada 3 meses la CGT hace un acto para darle una tregua a este gobierno, ¿no? Porque, bueno, el 6 de abril, si no mal recuerdo, fue una movilización parecida donde después de bueno, una exigencia de paro, convocaron un paro, pero nada, fueron 3 meses donde siguieron aumentando los servicios, donde la inflación se fue por las nubes, por encima de las paritarias, donde hubo despidos. Un plan, digamos, de ajuste. Y esta vez es lo mismo, o sea, están convocando dentro de un mes a una reunión. Mientras tanto, siguen pasando los despidos y bueno, creemos igual que fue importante que vayamos con una buena delegación porque nos acercamos a la Plaza de Mayo y plantamos la bandera por el paro nacional.